selva rugir, la vi fuera de sí, arrasar el país y llegar hasta aquí, devorando chimeneas, motores, estancias y estatuas. Yo vi que el monte entraba en la ciudad, puro semilla y fuerza forestal, y a esa madre vegetal, pariendo la fauna que habitaba este lugar. Vi la luz del sol caer, pacífica, y a la savia nueva caminar. Y de este suelo vi un pueblo surgir, de mestizo perfil, de pausado decir, festejando vivir. Hermano de la madera, del río, la piedra, la tierra. Con espinillos, ceibo y ñandubay, se fue borrando el asfalto y la cal, frente a los ojos del mar, guardianes del fruto vivo del agua y la sal. Vi mi raza florecer, magnífica, y de cara al cielo respirar. De fermento y calor, de corteza y color, se escuchaba otra voz, con tono de mil palmeras, al viento y aliento, a pradera. Como todo sueño tiene un final, más que temprano llegó el despertar. Ríos de cemento y gas, cimientos de hierro bajo la gente y el mar. Párpado en la sombra, iris endémico, amaneció el mundo en su lugar. Bueno, si había un tema que de alguna manera teníamos pendiente en este programa y hace tiempo queremos ir tomando contacto con él y empezar a profundizar en algunos aspectos, es el tema educativo. Especialmente y particularmente en la educación secundaria es donde nos vamos a centrar en la jornada de hoy, y tenemos una invitada que ya es, yo no me atrevería a decir corresponsal, pero es una voz ya recurrente del programa desde distintos ámbitos, hoy desde el ámbito docente, y es Amaru a quien le vamos a dar la bienvenida en esta oportunidad. ¿Cómo estamos, Amaru? Buenas noches. ¿Cómo estás, Aguará? Bueno, muchas gracias por bueno, siempre la radio estar compartiendo nuestra voz, y en este caso nos combina la educación. Entonces, bueno, muchas gracias por el espacio también para hablar de estas temáticas que son bien importantes. Sí, yo vengo también del campo de la educación, digamos. Entramos en un momento en el cual se generaba la reforma de Rama, se estaba comenzando a implementar con fuerza la reforma de Rama, una reforma que fue muy resistida, que trajo muy pocos cambios positivos y otros que, bueno, después se fueron desmantelando con el tiempo. Llegamos ahora a esta transformación que propone este gobierno, por lo menos con esa denominación, que también tiene sus resistencias y, si desde lo musical lo tomara, muchísimos bemoles. Ahora, Amaru, de alguna forma la educación sentimos que necesitaba una transformación, no solo una reforma, porque una transformación es algo un poco más profunda. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, sí, de estos años que vengo ejerciendo de alguna forma la docencia, específicamente en geografía, vemos que realmente la crisis social que se está experimentando, ¿verdad? A raíz de, bueno, de la profundización del colonialismo y sus lógicas violentas, realmente repercute en lo que es la dinámica educativa. Y nosotras y nosotros en los salones, estamos recibiendo muchas problemáticas distintas. Y tenemos que atender eso, porque la educación es como igual que no, las enfermeras y los enfermeros, las docentes y los docentes somos como ese colchón que de alguna forma aguanta toda esa crisis social que venimos viviendo y padeciendo. Y en ese sentido, sí, precisamos cambios, precisamos profundos cambios, pero estoy profundamente convencida que son en la dirección opuesta a lo que se viene planteando en esta reforma, ¿verdad? Quizá es necesario hacer algunas puntualizaciones acá, porque estamos viendo en liceos que estamos en la necesidad hasta de distribuir vestimenta, alimentos, además de todo lo que tiene que ver dentro de lo que se puede y muchas veces sin equipos técnicos de sostener emocionalmente, psicológicamente a muchos de nuestros alumnos y alumnas. Totalmente, ahora eso a veces decimos, ¿no?, que es como un trabajo bastante insalubre, que nos encanta, lo hemos elegido por vocación y por intereses más profundos, ¿no? Pero es una tarea bastante titánica en este contexto que estamos viviendo, donde me permito decir estas palabras, ¿no? El terrorismo de Estado, creo que realmente para ciertos sectores populares, el Estado no está garantizando las necesidades más básicas para una subsistencia digna, y eso nos llega a nosotras y a nosotros los docentes, nos llegan esas emergencias, y bueno, y hacemos lo que podemos desde nuestros bolsillos, desde nuestra conciencia, desde nuestras voluntades para acompañar a las gurisas, a los gurises, pero son tareas que no nos corresponden. Digamos que el Estado tiene que velar, ¿no?, por el bienestar de toda su población, y no sucede así. No sucede así. Y otra, en ese sentido también lo que estamos viendo y que es triste, es el gran negocio farmacéutico que hay en la medicalización de nuestras niñeces y nuestras adolescencias en las instituciones educativas. Cuestión que antes se daba en el mundo adulto, ¿verdad? Esta cuestión de tratar de adormecer ciertas dolencias del espíritu, de las emociones, que este sistema nos lleva el estrés, ¿no?, constante, y lo estamos viviendo en esa incapacidad que están teniendo los jueces para soportar en estructuras rígidas de cemento horas y horas, y son muchas veces medicadas y medicados por eso, ¿verdad? Y eso también es algo a destacar en esto que estamos hablando. Sí, sumado a veces a la falta de alimentación y otro montón de cosas que realmente sería muy largo enumerar. Ahora, ¿cómo va encaminada esta transformación? ¿Qué es lo que vos y yo, los colegas y colegas, estamos viendo de este proceso? Bueno, ahora para ser como muy clara, el colonialismo, ¿verdad?, tiene sus metamorfosis en estos más de 5 siglos que viene operando en nuestros territorios. Y bueno, y ahora en este nuevo, digamos, esa transición que estamos haciendo del antropoceno a un mundo más basado en la inteligencia artificial, en las máquinas, ¿verdad? En esa dirección están yendo también las políticas educativas, donde todos los planes y todo este nuevo currículum basado en las competencias viene de la mano o está, digamos, formulado desde la tecnocracia, ¿verdad? Y la falta de participación en esta elaboración de actores fundamentales en el escenario educativo, que como nosotros veíamos, podemos diagnosticar estas realidades de nuestro pueblo y desde allí poder plasmar una educación realmente transformadora de estas realidades. Y no, viene desde arriba, desde escritorios, y ni siquiera son políticas nacionales, ¿verdad? Vienen digitadas, como siempre, de la mano de los préstamos que son pedidos por los gobiernos. En este caso viene de la mano del BID, que el año pasado otorgó 40 millones para la transformación educativa, y este año el Banco Mundial otorgó 80 millones para profundizar, digamos, y llevar adelante la transformación educativa también en bachillerato, ¿verdad?, en el segundo ciclo de educación secundaria. Entonces, desde este lugar podemos ver que en realidad se profundiza que la educación de nuestro pueblo, de nuestras gurises, de nuestros gurises, está al servicio de las necesidades del mercado. A mí me queda la impresión, o me quedó la impresión este año, desde que comenzamos el año lectivo, digamos, de trabajo, que si bien encontrábamos un montón de problemáticas en educación secundaria, es posible que alguna de las certidumbres sobre las cuales trabajábamos, a medida que se fue implementando esta transformación de manera tan drástica, y con tan poca participación, digamos, se acabó de minar esas certidumbres. O sea, se entró en un campo de la incertidumbre total y con un altísimo grado de improvisación que creo que escapa al conocimiento de gran parte de la familia de los adolescentes y jóvenes que van a educación secundaria. Totalmente, creo que esa ha sido como, creo que es la palabra que nuclea todas las políticas que se están llevando adelante, es la total y absoluta improvisación y la falta de presupuesto para alimentar esos cambios que quieren ejecutar en la educación. Porque no olvidemos que entre el 21 y el 22 hemos tenido unos 80 millones de recortes en la educación, en la rendición de cuentas. Entonces, digamos, ese fundamento del gran interés que tienen, ¿no? Desde el gobierno por la educación y por esta transformación educativa, donde está expresamente dicho en los documentos que la centralidad debe estar en el estudiante, bueno, todos esos fundamentos caen por su propio peso, por el propio peso de la realidad, digamos. Y algo que también podemos ver de alguna forma que va en contra de esos lineamientos que ponen en el marco curricular nacional, esto de que la centralidad está en los estudiantes, es el ensañamiento que han tenido las autoridades, tanto de educación secundaria, ¿no?, como desde la ANEP, con aquellos gremios estudiantiles que se están movilizando. Realmente vemos una profunda persecución a cualquier adolescente que quiera autoorganizarse en gremios estudiantiles y tomar medidas. Ha llegado a los límites de quitar el salón gremial a los estudiantes del IABA, ¿verdad? Y separar del cargo al director del centro por querer, digamos, trabajar con su comunidad y construir una forma más amena y llegar a acuerdos, ¿verdad? Entonces, eso también de la autonomía en los centros, que está como en el marco curricular nacional, como uno de los pilares. Aquí vemos que se desmascara en la realidad que no es así, que realmente no es así, no se apela a la autonomía de centros y a la construcción comunitaria y a que la centralidad esté en el estudiante. Son otros, ¿verdad?, los intereses que hay de fondo. Considerando este aspecto de la participación, digamos, que es fundamental en un proceso de reforma y mucho más en un proceso de transformación, que entendemos debería ser algo bastante más profundo, fue la gran ausente, la participación tanto de docentes como de estudiantes y familias también, la comunidad educativa en su conjunto. ¿Es posible llevar adelante una transformación educativa, una reforma en este país, por lo menos de manera tan inconsulta? Y bueno, ahora es posible de la forma que se está haciendo, desde la verticalidad y la sanción permanente y la persecución a aquellas personas o autores de educación que se manifiestan en contra de estos procesos que se están haciendo de forma totalmente inconsulta, como decíamos, perdón. El gran tema acá es que no interesa la consulta de los actores y los agentes que están en la educación cotidiana, porque lo que quiere esta transformación educativa es que la inversión que hace el Estado en la educación de cada estudiante, porque es visto así, ¿verdad? La inversión tenga una rentabilidad en el mercado laboral. ¿Por qué? Porque se basa en ese concepto que maneja el BID y el Banco Mundial de capital humano, o lo que conocemos nosotros como recursos humanos, ¿verdad? Entonces, acá vemos que el colonialismo, el extractivismo, no solo opera en nuestros territorios naturales, sino también en los cuerpos territorios. Y en ese capital cultural, de alguna manera, en ese bagaje, mejor dicho, cultural, ¿verdad?, que debemos tener todas y todos los habitantes para hablar de términos de igualdad. Entonces, en esta, digamos, transformación educativa, reforma, que se basa en las competencias, entendiendo que tienen que desarrollar las estudiantes y los estudiantes determinadas habilidades que las ayude y los ayude a tener mejor inversión en el mercado laboral, en esa flexibilidad que está manejando ahora el mercado laboral en constante transformación de la mano con la tecnología, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, lo que hay es un vaciamiento de contenidos. Y eso es lo que denunciamos y que más nos preocupa. ¿Por qué? Porque un pueblo ignorante es más fácil de gobernar. Y además se profundizan las diferencias sociales, porque no podemos pensar que toda la población pueda acceder a los mismos niveles culturales, ¿verdad? De manejar la literatura, de manejar la historia, de manejar la geografía, de manejar la filosofía, de la misma manera en sus hogares. Que esa transmisión cultural sea igualitaria. Y sabemos que no es así, que hay sectores, lamentablemente, que están muy marginados económica y culturalmente, que la educación tiene que ser garante de esa igualdad, de poder darles también esas herramientas culturales para que puedan, en el plano de la realidad, después tener al menos un poco más de igualdad. Entonces, este vaciamiento de los contenidos profundiza y polariza la desigualdad social y en el mercado laboral, donde cada vez realmente van a ser trabajos menos remunerados por tener realmente menos herramientas nuestros gurises y nuestras gurisas, ¿no? De los contextos más desfavorecidos. Se veían a lo lejos con aire de salvadores. Se disfrazaron de dioses y le regalamos flores. Pero yo no veo vida, yo veo una muerte lenta, un silencio que aniquila sin que nadie se dé cuenta. Y ellos solo miran, esperando ese momento donde nadie más respira. Y ellos solo miran, esperando ese momento donde nadie más respira. desangraron la aldea, degollaron la palabra para matarnos la idea. Se pensaron inmortales hasta que llegó su día, que el sol nos dio de su fuego y la mar su valentía. Se intimidan, ellos se intimidan cuando llega ese momento de ponerlos de rodillas. A mí me viene la imagen, por lo menos metafórica, de una transformación con manos de tijera, ¿no? Porque si tuviéramos que centrarnos particularmente desde la perspectiva de la asignatura geografía, es una de las últimas que se proyecta, puede estar fuertemente resentida, ¿no? Entre otras. Así es, ahora así es. Y esto no es un tema de fragmentar, ¿no? Disciplinas y defender nuestros puestos laborales, aunque realmente es muy importante, como somos trabajadoras y trabajadores. Pero lo más preocupante, y bueno, y como mujer indígena, una de las cuestiones que me llevó a elegir mi vocación también es ese deseo de que mis estudiantes conozcan su territorio, porque entiendo que quien conoce su territorio puede valorarlo, puede guardianarlo, es consciente de los intereses que se desarrollan en él. Entonces, desde ese lugar puede ser un protagonista, una protagonista en la construcción de su ser en el territorio. Y me parece muy importante que esta asignatura permanezca. En la reforma, digamos, de lo que sería ciclo básico, lo que sucedió es que en tercer año teníamos 2 horas que era geografía del Uruguay. Bueno, se quitó geografía del Uruguay, de tercero lo que sería ahora noveno de EBI. Y eso es un gran, eso es un gran problema, porque con todos, digamos, los problemas que estamos teniendo, ¿verdad? El saqueo, la profundización del saqueo en nuestros territorios, que las estudiantes o los estudiantes no conozcan sus ríos, que no conozcan dónde están los bienes de la naturaleza, que no conozcan que hay áreas protegidas, que no conozcan lo que está sucediendo con el desmonte permanente, que no conozcan dónde está el acuífero guaraní, que no tengan presente todos esos conocimientos, hace que las empresas transnacionales sí tengan muy claro esos conocimientos y no haya quien luego defienda el territorio por desconocimiento. Entonces es un gran problema. Y ahora tenemos un documento preliminar, digamos, de la reforma que se va a llevar adelante en bachillerato, y en quinto humanístico, la diversificación humanística, en geografía tenemos 4 horas que es geografía humana y económica del mundo actual, esa es la asignatura. Y en realidad lo que se trabaja y se desarrolla ahí es geopolítica. Ahí profundizamos en los distintos agentes y actores que operan en la realidad, llámese ONU, Banco Mundial, FMI, distintos grupos de transnacionales, ¿verdad? Los monopolios, los consorcios, los oligopolios, ¿verdad?, que operan en la realidad, y a partir de ahí desarrollamos temas como migraciones, temas como la segregación urbana, bueno, agronegocios, ¿verdad?, soberanía alimentaria, que es realmente algo en la formación humanística, en la formación, en el desarrollo de la empatía y en posicionarse en el mundo, es muy importante para un ser humano tener esos conocimientos. Entonces, que se saquen también a ciertas intencionalidades, ¿no?, por parte de esta transformación o reforma educativa, que son preocupantes. Es preocupante lo que van a recibir las futuras generaciones y el futuro, ¿verdad?, de nuestro territorio en ese sentido. Entonces, bueno, trasladar esta preocupación, porque las hijas y los hijos de los trabajadores y las trabajadoras son los que más van a sufrir esta transformación, ¿verdad?, y esta reforma, en este vaciamiento de contenidos. Que aparte son contenidos, digamos, que es muy difícil, si no los trabajamos en el liceo, es muy difícil acceder. Ya venimos con carencia de educación secundaria y se suma ahora el vaciamiento en educación secundaria en los distintos niveles, digamos. Totalmente, ahora, totalmente. Es como sistemático, ¿no? Ese recorte educativo que estamos viviendo, escalonado, y se va profundizando. Y también a filosofía se la saca de sexto año, se pone una asignatura que es epistemología, que bueno, que tienen puntos en común desde lo disciplinar, pero no es estrictamente lo que implica la filosofía, que es ser seres humanos críticos y críticas de la realidad. Y es fundamental desarrollar eso en un mundo donde estamos totalmente bombardeados por estímulos, ¿verdad?, que tienen intereses de fondo, y que seamos capaces de discernir eso y tejer otro tipo de humanidades, que es lo que estamos necesitando en este momento histórico, ¿no? Con relación a esto que decís precisamente de tejer humanidades, y particularmente viendo lo violento que ha sido la imposición de la reforma y de la transformación, llamémosle, vamos a darle ese crédito, de cualquier manera vemos como muy, no sé, tengo la percepción como de una gran pasividad de parte de los cuerpos docentes, como cierto adormecimiento desde la perspectiva gremial. No sé cuál es tu perspectiva o si yo estoy demasiado equivocado. Bueno, sí, es así, Aguara. Realmente estamos en una crisis de participación en general en todos los ámbitos. Una falta como de un descreimiento de las estructuras o herramientas, ¿no?, que en algún momento marcaron hitos en la historia de construcción popular. Y bueno, lo que sí está pasando, y es un fenómeno bien interesante, son esas espontáneas explosiones de participación, ¿no? Y hoy lo que estamos teniendo, por ejemplo, son muchos grupos autoconvocados. Surgió un grupo autoconvocado de docentes de filosofía, hay un grupo autoconvocado de docentes de geografía, hay también un grupo grande de profes de historia que se están organizando porque, y esto nos interesa a nosotros de nuestra ancestralidad, en el programa de historia de ciclo básico, en uno de los programas, no recuerdo en este momento bien cuál, se agregó a Sanguinetti como bibliografía recomendada, cuando sabemos, no, para nuestro pueblo, lo nefastos que han sido los discursos de ese hombre, negando nuestra existencia y defendiendo al genocida de Rivera. Bueno, y en ese sentido también se han nucleado los profes de historia, y está resurgiendo la participación desde otros lugares, desde otros lugares que, bueno, que realmente se saludan, ¿no?, todas las movilizaciones en momentos de tanta crisis en ese sentido. Y así que, bueno, tejiendo esos nuevos caminos también, y de alguna forma profundizando la argumentación, que no sea algo simplemente por un tema laboral, sino que implica una proyección a futuro, ¿no?, de lo que van a recibir las futuras generaciones y cómo vamos construyendo nuestro territorio, ¿no? Entonces, de alguna manera, este proceso de autoconvocados en principio en diferentes asignaturas parece como una alternativa posible, pero ¿cuál quizás sería hoy tu llamado, tanto a los docentes como a familias que pueden estar escuchando, o estudiantes que se hayan de repente sumado a oír este programa o esta voz? Bueno, en principio, el martes tenemos un paro, digamos, general de la educación en el área metropolitana, que realmente sería muy importante hacernos sentir, ir a la movilización con nuestras pancartas, con nuestros reclamos referente a la educación, todo lo que se hace visible, digamos, se multiplica. Entonces, bueno, hacer un llamado a eso, a la movilización, al compartir estas distintas preocupaciones que estamos teniendo, bueno, ya sea a nivel de redes, hablar con la vecina, el vecino, organizarse como estudiantes, porque bueno, un pueblo organizado realmente puede lograr cosas muy significativas, y creo que es tanta la opresión que estamos viviendo que realmente es fundamental que volvamos a tejer esos lazos humanos de resistencia y defender la educación, defender la educación y el contenido de la educación, el contenido que es fundamental. Así que bueno, hacer ese llamado. Después hay asambleas, que no me acuerdo bien cuándo es la asamblea de filosofía, por suerte en geografía se están articulando distintas movilizaciones, para el próximo miércoles. Vamos a hacer una marcha a las 17 horas, de la ANPG, que es la Asociación Nacional de Geografía, hasta el CODICEN, para llevar ahí nuestros reclamos, y con mapas, ¿no? Nos caracteriza la marcha de los planiferios, es algo un poco histórico en nuestras salas. Y bueno, ya sé que hay otras movidas a nivel de otros colectivos docentes que también están sufriendo estos recortes. Así que bueno, esperemos que se profundicen las resistencias y que no sean necias las autoridades y escuchen, porque en la medida que nos escuchemos todos, creo que podemos llegar a mejor puerto. Bueno, Amaro, agradecerte por este tiempo, por tus expresiones, tu sentir y tu pensar, pero no quería cerrar la entrevista sin hacer referencia a que, bueno, lamentablemente tuvimos que sufrir un nuevo feminicidio donde este tema de alguna forma es educativo, por ser una joven, por la situación, en alguna medida nos toca de profundo. Realmente es muy estremecedor, estas noticias. No puedo abordarlo sinceramente desde otro lugar que sea desde el dolor que nos produce de quienes valoramos profundamente la vida, y más en esas quitarle la vida de esa manera, ¿no? A un retoño, a un pimpollo, ¿no? Que muy triste, y realmente expresa lo mal que estamos como sociedad. Lo mal que estamos como sociedad, y lo que tenemos que volver a conectarnos, ¿no? con el valor de la vida, con lo que realmente importa, y ver a nuestros costados. Realmente hay muchas personas que están pasando muy mal, y no solo económicamente, hay muchas personas que se sienten solas, hay muchas personas que están pidiendo ayuda, con su mirada, ¿no? Estamos viviendo un momento muy triste, como humanidad. No, vuelvo a repetir, no solo en temas económicos, sino también en temas emocionales. Hay mucha soledad, y yo creo que retejer esas redes de contención comunitarias para que cuando una gurisa nos manifieste, una gurisa nuestra nos manifieste lo que le está pasando, ser capaces comunitariamente de protegerla. Y también de poder revertir, ¿no? Otros patrones que tienen que ver con ese patriarcado, que está tan profundo en nuestras estructuras, ¿no? Sociales, que bueno, que se viene haciendo un trabajo notable en ese sentido por parte de muchas organizaciones, pero seguimos en esa lucha, ¿no? Hombres y mujeres. Bueno, Maru, muchas gracias y estamos en contacto. Gracias, ahora gracias por el espacio. Y bueno, y permitime hacer este paréntesis, bueno, como mujer indígena, creo que nuestra mayor escuela es la madre tierra, la naturaleza, y si todos volviéramos, y si la educación volviera un poco más